¡Adelázale! ¡Ahí la bamba! ¡Bamba la bamba la bamba! ¡Bamba la bamba la bamba! ¡Bamba la bamba la bamba! ¡Bamba la bamba la bamba! ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia! ¡Una poca de gracia y otra cosita! ¡Y arriba y arriba! Pero arriba y arriba, arribita iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba la bamba la bamba, bamba la bamba la bamba, bamba la bamba la bamba, bamba la bamba la bamba. Una niña en un baile, una niña en un baile se lo quitó, zapatito muy mono, zapatito muy mono, que la apretó, pero arriba y arriba. Pero arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba la bamba la bamba, bamba la bamba la bamba, bamba la bamba la bamba, bamba la bamba la bamba. Ay, ronco, y ronco, y ronco, el sombrero me lo quito, me lo pongo. Ay, ronco, y ronco, y ronco, el sombrero me lo quito, me lo pongo. ¡Y me lo pongo! La, la, la. Que se acabe la bamba por compasión, pero arriba y arriba.